Radio Èxit, 106.4 FM. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús. A Eivissa i Formentera, Ràdio Èxit. Informació deportiva, Josep Antoni Bonet. Tots en aquest temps de tertúlia esportiva aquí a Ràdio Èxit, ara mateix en tots vostès en directe i a TEF, a Televisió d'Eivissa i Formentera. Com ja és habitual, repassarem el que ha estat aquesta darrera jornada dins de l'activitat esportiva de les nostres illes i especialment en su vòlei i el futbol com a grans protagonistes. Però protagonistes són els nostres companys de tertúlia, que avui es troben amb un ple absolut aquí en els estudis. Toló Dardé, benvingut, com estàs, Toló? Estupendo. Juanito Riera, com estàs? Molt bé, molt bé. Benvingut també. Champion, com va? Buenas, bien, muy bien. Muy contento al lado vuestro, con calmantes, pero feliz. Mejor de moral hoy, ¿no? Yo estoy siempre mejor de moral, lo que pasa que... A pesar del Barça. No hablamos de eso, yo ya me he borrado. Me tomo una medicación que hasta el 2019 ya no quiero saber nada. Muy bien. Porque hemos tirado la Liga, hemos tirado la Copa, que la vamos a tirar el miércoles, que iba ahí y como estoy depresivo con las pastillas esas, anti-Barça, no me las tomo, no voy. Y vamos, esto es increíble y nadie dice nada. Nadie dice nada lo que está pasando en el Barcelona. Sí. Sergio Tortosa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Molt bé, benvingut. Gràcies. Molt de futbol, no? Aquest cap de setmana. Bien, tengo tu oportunidad bien. En l'Avi també. Yo me he empollado. Sant Rafi també vi... Sí, no? Bien. La verdad que una lástima por el... Tala, ¿no? Sant Rafel. Tala en sus arbitrajes aquesta temporada. Por cierto, los juveniles de la Peña y del Pulmai, lo que más me gustó fue la charla que tuvieron Ormaechea y Pepe Aravil la grada. Quiere decir que en un partido tan importante donde están los dos juveniles, que yo no entiendo, te lo juro de verdad, que no sé si estaban por algún lado, pero biché. No lo sabía. Y no los vi a ninguno de los dos. De verdad, por eso te digo que es increíble cómo dos entrenadores que tienen los equipos juveniles en categoría nacional no están bicheando. A mejor que estaban durmiendo. Bueno, Champion, ¿volvías comentar algo? Sí, decirte que quiero agradecer muchísimo, primero a vosotros, no hace falta ya, mucha gente, porque el otro día vinimos envenenados, sabéis ya los motivos, no lo voy a tocar. Me parece que soy una persona que tengo mucha gente que me quiere, un trocito que me odia y hasta me gusta que me odie, mira, así disfruta, pero hombre, hay cosas que ya no tienen por qué. Yo soy una persona que en Ibiza llevo toda mi vida, quiero Ibiza tanto, adoro Ibiza, la llevo en mi corazón por donde voy. A cambio de querer Ibiza. Yo no estoy hipotecado con nadie, yo voy por libre, vengo aquí, te lo he dicho mil veces. Tuve un error muy grande no consultártelo, porque siempre te consulto las cosas, pero venía como un toro. Y bueno, pero luego también la gente quiere verme y vosotros queréis estar conmigo, yo con vosotros. Y te quiero pedir disculpas y perdón a todo el equipo y a los que están detrás. Tú sabes porque... que es irreemplazable. Ya. Sergio, en Lavi, en Juanito, en todo. No, pero soy una persona que tú muchas veces me has defendido y a veces injustamente por esa gente que no... Al maestro y a todos los que son como mis padres, muchas veces me he desahogado porque yo no, soy una persona que vivo al día. Si es que si tuviera 15 áticos y 15 coches, alguno se puede suicidar. Por eso te digo que sí voy a dar la importancia a todo ese apoyo de tantísima gente, incluido a este equipo y a los que estáis detrás, y decir que vivo muy feliz. Claro que sí. Y el que no viva feliz, que se compre una moto y que se dé el aire. Molt bé. La veritat és que no hi ha necessitat d'aprofundir gaire. Jo, dilluns passat, desconeixia algunes coses, ara els conec, però la veritat és que en l'Avi és una part inseparable d'aquest programa, que ho entengui tothom, que ho entengui qui ho vulga entendre. En l'Avi, en Sergio, en Juanito, en Tolo, són història. Duim molts anys fent aquest programa, jo crec que en duim més de 25. entre diferents èpoques, entre diferents mitjans. Però bueno, en qualsevol cas, l'avi, com dèiem, és peça fonamental, i com a peça fonamental ell està aquí com un clau sempre, i sempre ha estat en altres. I sense entrar molt en la qüestió, perquè no és necessari, però a vegades la covardia es demostra amb alguns actes, i a lo millor alguns actes dels que han passat aquests darrers dies pues demostren aquesta covardia, i no sé, la veritat és que és innecessari seguir profundint molt més. Anem als resultats d'aquest cap de setmana, l'Ushuaia Eivissa Volley, la veritat és que ens ha deixat contents, a pesar de tot. Mira que han treballat, han lluitat, han viatjat amb coratge, amb ganes, amb il·lusió, amb esportivitat, amb problemes econòmics, sense cobrar alguns. Contra viento y marea. Contra viento y marea, com es diu. Sí. Un 10 sobre 10. La veritat és que excepcional. El que han aconseguit aquestes al·lots amb en Toni Gino, que per cert, ja aprofit per dir que és dinús que ve estirar aquí, estirant aquest programa en Toni Gino. Avui, per diferents coses, m'ho hauria agradat que hi fos, no ha pogut ser, però sis dinús que ve estirar en aquesta tertúlia d'una manera més distendida, sense cap compromís, sense cap necessitat de la pressió que envolta una competició. En Toni Gino ens explicarà moltes de les seves vivències. Podem traer-li quatre azafatas, me las traigo de Malibú i le diré a Toni Gino que se ría. Que se ría porque va a venir con el exitazo que ha hecho, con el historial de Ushuaia y por qué ha pasado este fin de semana, que son humanos y puede pasar, hay que hacerle un monumento a Ushuaia. Extraordinari, va perdre els dos partits a casa davant de l'Unicaja d'Almeria. El primer, el dissabte, la veritat és que l'equip probablement va entrar, no sé, en una situació d'aquelles que dius el pitjor partit de la temporada justament ha de passar en aquests moments tan necessaris, però bueno, qualsevol cas, el segon partit també es va perdre, però amb moltíssima igualtat en el seu resultat, en els seus sets, bueno, es mereixen un aplaudiment i un monument, com diu en Champion. En Toni Gino estirà aquí, ens comentarà els dilluns que ve les seves impressions del que ha estat una temporada extraordinària, arribant a les finals de Copa del Rei, arribant a les play-off final de Lliga, bueno, increïble, que això ho faci un equip o un club d'Eivissa és extraordinari. Hem de parlar de la tercera divisió nacional, la Penya guanyant, va guanyar en el camp de l'Atlètic Rafal, el Formentera li... La veritat és que va començar guanyant molt bé en el Llosetense, 0-3, i de sobte es van complicar les coses fins a arribar a un 2-3, però bé, 3 punts i es col·loca ara mateix a 4 punts del quart, que és molt important aquest matalàs que té l'equip de Formentera. I el Sant Rafel, que immerescudament va perdre una jornada més. Sàrbit va ser el gran protagonista, totes les cròniques i alguns dels nostres tertulians van estar en el camp, per dos penals d'aquells de llibre que es piten a qualsevol banda i a Sant Rafel no es pitaren. Bueno, són les coses que passen dins el món del futbol, però la veritat és que aquest àrbit, que ni menys nombraré, no és la primera vegada que fa una cosa d'aquestes i no és la primera vegada que equips d'aquí pateixen. Com ha dit Maestro 2, Maestro 3, Maestro, Maestro 17 i el Champion, estamos viendo lo que está pasando. Van a por el San Rafael. Después, como el Ushuaia, que pasa viento y mareas, todo lo que ha pasado, ahora que puede salir un poco a la flota, castañazo que te pego. Y ahora cuando hablemos de los vecinos de Formentera y mi peña, porque tienen un potencial tan grande que ganan con árbitro y sin árbitro. Molt bé, en juvenils també hem de recordar el Sant Jordi, extraordinari. Va guanyar 0-1 en el camp de la Salle. La veritat és que el Mallorca, que jugava contra el Manacó, va guanyar, es col·loca ara líder, està a 3 punts crec el Sant Jordi, a 2 punts de segon classificat el Manacó, bueno, pot passar qualsevol cosa. I Juanjo Cruz, que te diga que cuando lo queramos traer un día, que le encanta nuestro programa y nos ve y le mandamos un abrazo porque vaya pedazo de trabajo sí que está haciendo. Increïble. Mosquera la regional, que també tala, la regional com està, de divertida, d'entretenguda, d'explosiva, molt emocionant. Partit de la màxima entre el Puig d'en Valls i el Portmany, aquest cap de setmana a Puig d'en Valls, un ple absolut en el camp del Puig d'en Valls, més de 400 persones allí, i el Puig d'en Valls que va perdre a banda el Super Portmany per 0-2. Ara el Portmany és líder, un punt de diferència entre el Portmany i el Puig d'en Valls, encara queda competició, a veure què passa en aquestes properes jornades. Anem molt ràpidament. Tolo, com ho has vist? Bueno, jo destacaria dos coses puntuals. Primer de tot, sensacional com tu has fet referència a l'Ushuaia. Això és extraordinari. Encara hi ha perdut aquests dos partits, no té importància. La veritat és que han fet una temporada extraordinària. Jo estava allà, els seguia, a més, aquella camiseta que ens va regalar en Javi l'he duita per allà amb molt d'honor. I en quant a la campanya del Sant Jordi, la veritat és que mereix també elogis, com ja he dit, el treball de Juanjo Cruz, i s'està demostrant, no? I la darrera, perquè les dues victòries de la penya i del Formentera entren dins lo normal, és el tema del Sant Rafel, de l'àrbit i tal, però quan ja entres en una dinàmica aquestes coses que falten, no?, pocs partits i sempre ho han comentat i fa anys que ho han comentat, poden passar aquestes coses. S'ha arribat a una situació que jo penso que, no, que en l'equip que té el Sant Rafel, jo ho vaig dir la setmana passada, no havien d'haver arribat en aquesta situació. Per què? No ho sé. Juanito. O sigui, parlar de l'Ushuaia és parlar d'un galàctic. O sigui, que el que ha fet aquest equip i el que està demostrant dia a dia perquè els joves que venen darrere puguem arribar a arreglar aquest deport a Eivissa amb un... Els juvenils van fer campions de Balears. Per això et dic, tot això és positiu. I bueno, jo penso que quedar tercers és el que diu l'entrenador, o sigui, que no els, ningú els havia convidat en aquest ball, i s'han trobat ballant dins aquest ball. Vol dir que molt bé, i crec que ningú pot reprotxar res. Ni a la directiva, ni jugadors, ni res. Per tant, seguir lluitant l'any que ve, fer-ho millor que enguany, si es pot ser, i que no baixin els braços. I això, bueno, per fer-ho millor hem de fer campions. Ja, doncs l'any que ve farem campions. En quant a el Formentera, doncs jo crec que ara mateix ha dat un bon pas per afiançar-se i per no pensar que en algun moment pots patinar, perquè clar, estan parlant dels àrbits i sempre parlem dels àrbits, i no és que parlem dels àrbits per d'això, és que si hi ha molta igualtat i és de darrere, pues, poden passar moltes coses. Llavors, aquestes suspicàcies de pensar que si l'àrbit t'ha favorit o no t'ha favorit, lo important és anar-te'n allà com ha anat el Formentera a jugar contra el Llocetense i guanyar-li bé. El que no cap d'entendre són aquestes coses, no? Que quan guanyes 3-0, jo és que crec que baixes sa marxa i els altres empenyen una mica i al final pues, no sé per què has de patir, però bueno, forma part de les persones humanes, jo crec que això. Quan a la penya, pues, bueno, exactament igual, no? La penya pues, ha anat a fer el seu partit i lògicament havia de guanyar allà on ha guanyat i aguantar-se allí. No se sap el que passarà, perquè el Mallorca va empatar, vol dir que poden passar moltes coses, però bueno, si queda segon tampoc és cap deshonra, perquè sent segon ja has fet una gran temporada. En quant en el Sant Rafel, jo crec que el Sant Rafel ara mateix ja només ha de mirar de fer la seva lliga. La seva lliga és quedar per damunt, m'apareix que és del Molinar, m'apareix, o del Rafal, no sé quin dels dos és, però vamos. Quedant per davant d'aquestos, o sigui, no baixarà, i és el que ha de procurar. Procurar quedar-se pues, aquests dos puestos més per amunt que li falten, i a fer la seva lliga. Ara només ha de fer la seva lliga, li ha d'importar si ha jugat contra el Poblense i ha perdut, o que no sé, has d'anar a veure si es pot impartir sumes i s'ha acabat. Uh-huh. Això està claríssim. Molt bé, Champions. Te robo 10 segundos, como en favor de la tertulia. El viernes estuve en San Miguel en la inauguración de la casa de Lali y Pepe de restaurante Marazú de Calaleña, y se hablaba más de la tertulia que de la casa. Hola. La casa que me gustaría llevar a todos a hacer una fiesta allí, que me la deja. Es que nos convide, y una, ¿no?, anécdota muy graciosa. Estaba Tony Ferré de la Mercedes, de Subino Sixto, se cayó con el móvil al agua cuando marcó el Granada. que lo mejor de la fiesta. Ara parlarem també. Ara me... Després hi tenim 5 minutets, m'agradaria parlar del Barça, vale, de la Champions, ara una mica de Borges. Me voy al turné de, como dice Tolo, 10 sobre 10 de l'Ushuaia, no hay ninguna queja, 10 sobre 10. Contra viento y marea han llegado a la orilla. El trabajo de Juanjo Cruz, no hace falta que lo tenga que decir aquí, ya aposté yo por llevarlo a la peña. Si algún día, que gracias a Dios tengo un peso dentro del club, gracias a Dios, pero hay gente que pone el dinero y son los que deciden, pero ya aposté yo porque Juanjo estuviera dentro del club, porque era un entrenador de la peña y está triunfando fuera y me alegro. A lo mejor algún día está en un banquillo de la peña. Luego hablamos de la regional, ¿no? Sí, entonces, sí. Formentera, decirle que chapó para todo el Formentera, porque una victoria a esta altura ya fuera de casa y para meterte en el playoff se necesitan como el agua. Por lo tanto, chapo. En cuanto a San Rafael, decirte que me sabe una vez más por Vicente, porque tiene una úlcera aquí dentro futbolística de balón que le sale tomar. Y cuando lo tiene un poco bien, se lo quitan o se lo estropean. Es la leyenda de los equipos de Ibiza. Cuando quieren respirar, el buzo se va para abajo. Por lo tanto, esperemos que se salve San Rafael, esperemos. Y en cuanto a mi peña, pues decirte que no tengo palabras para sentirme orgulloso de todos los jugadores, de mi pandito encabezado, Raúl Gómez, Mario Machea, Muriana, la directiva, se está haciendo un campañón y como bien ha dicho el maestro, si la peña no hubiera tenido esos dos despestillos que ha tenido, estaríamos primero. Es que estaríamos primero, por lo tanto, que punto, lo mismo que a veces al cabezón le recrimino algunas cosas a Machea, porque me gusta subir la peña y me gustaría ver chavales en el primer equipo dándole minutos, también le digo que está haciendo una temporada fantástica y de aquí lo quiero felicitar públicamente. Y cuando hablemos de la regional, tengo 3 minutos que... No lo es. Sergio. Bien, en primer lugar, felicitar el gran éxito de Ushuaia, ¿no? Por el... porque bueno, es un campeonato increíble y nada, a pesar de no conseguirlo, bajo mi punto de vista, como si lo hubiesen conquistado, ¿no? el campeonato. Después, resaltar los puntos que no son fáciles después de quedando pocos partidos, tanto la Peña Deportiva como Formentera. Tienen un pasito más estar ahí en el playoff, pero Formentera tiene que tener cuidado que son a 6 puntos de los que vienen de afuera, de atrás, pues están empujando, lo cual el quinto clasificado está a 6 puntos. Estamos viendo un Formentera regular, esperemos que el final sea igual que el nivel que están dando, ¿no? Referente a la Peña Deportiva, espectacular, ¿no? Porque también te la juega con un equipo que no quiere descender, que te la está jugando ahí, y es un partido duro, es un partido difícil. Y no es fácil meter 3 goles fuera de casa, ¿no? Lo cual felicita también a la Peña por el gran campeonato que está haciendo y los partidos sacados fuera de casa, que no era fácil. La primera vuelta vimos que no conseguía tantos puntos fuera, ¿no? como el año pasado. Y resaltar a tema San Rafael, ayer por ejemplo fue un partido que inmerecidamente se mereció perder. Yo me pienso y valoro que es el San Rafael jugando al nivel que jugó ayer, tendría que tener muchísimos puntos, y evidentemente cuando tú pues durante la temporada te ha dejado de hacer deberes, pues a falta de pocos partidos, los árbitros sabemos que va a influir muchísimo en resultados, y más cuando te la juega con un Poblense que siempre ha jugado en playoff, que siempre ha estado ahí. Y es un tema complicado porque ya la atención no es la misma y los jugadores evidentemente quieren ganar y tira mucho a lo que es el estar pendiente del arbitraje, que evidentemente ahí influyó. Y resaltar al San Jordi, ¿no? San Jordi está haciendo un campeonato espectacular. Si no hubiese tenido la primera vuelta que ha tenido, yo creo que estaríamos hablando de un San Jordi, a lo mejor no de campeón a estas alturas, pero sí muy, muy, muy cerca. Depende de ellos, quedan 4 partidos, 3 partidos en casa, 1 fuera, y el de afuera es con el Manacor. Yo pienso que la dinámica y en la línea que lleva, yo creo que lo pueden conseguir. Si siguen trabajando como están trabajando los chicos, tienen mucha calidad. Felicitar a cuerpo técnico, club y compañía, y al club, tanto equipo, Jimmy y los demás, que están haciendo una labor increíble, ¿no? Felicitar por están haciendo un campeonato y ojalá puedan conseguir tener un equipo en División de Honor, que yo creo que la isla se lo merece, y estar en la élite de juvenil, yo creo que es un punto muy, muy, muy, muy, muy grande a cara de unir y de jugadores que estamos viendo que tienen una proyección importante. A ver, ¿no?, si algún equipo sube a División de Honor y todos los clubes colaboran y sus jugadores mejorcitos juegan División de Honor. Eso sería que luego están los ratas, eso, que no dejan que se vayan a los otros clubes, como siempre. Yo pienso que los jugadores, directivos, padres y todos tienen que ser inteligentes y todos los años sabemos que llegar a División de Honor, los que hemos jugado, yo tuve la suerte de jugar en División de Honor en juvenil, es una categoría increíble, te vas a enfrentar vaya campos y te van a ver muchísimos, tanto entrenadores como ojeadores, y yo creo que tienen que ser inteligentes, que si el San Jordi sube, yo creo que todos tienen que dar una mano y ver, yo como padre, ver a un hijo tuyo jugando en División de Honor, sea el equipo que sea, yo creo que tendrían que apostar ahora, que sean inteligentes. Ahora, en lo que queda, de quina manera poden anar possibilitant aquests camins, no? Per cert, hi ha festes, hi ha dies festius aquesta setmana, els dijous hi haurà Lliga, la penya juga a casa a les 6 de la tarda davant del Campos, i derbi, el Formentera Sant Rafel, que serà en el camp de Sant Xavier, Sant Francesc Xavier de Formentera a les 5 de la tarda d'aquest dijous. Formentera, Sant Rafel, el Formentera que necessita sumar per seguir allà dalt i el Sant Rafel que necessita sumar porque, bueno, esa complicación está también para quiero arriba. Quiero ver las cámaras, voy a estar atento a ver el abrazo que se dan Vicente Romá y el Cacho. Voy a estar atento grabado, a ver. ¿No? ¿Están grabado? Lo grabará. Yo sí lo grabo. Quiero ver el abrazo, lo mismo se va a romper alguna costilla del apretón. Home, si Nama fa un any, segurament hi hagués hagut molt bona relació, probablement ara esta relació està una mica, si no rampuda, estancada. Anem en primer en la regional, després parlarem de la tercera. Anem en la regional perquè està, com dèiem, divertida, canvi de líders, el Portmany que torna a ocupar el primer lloc després de guanyar en el camp del Puigdenvall, 0-2, un partit que podia estar molt igualat, no? O va estar molt igualat? No, jo no lo creo que fue no? Muy igualado. No? Yo creo que, yo no sé cómo lo vio todo y la vi, pero bajo mi punto de vista, yo vi un Portmany muy serio. Para mí ha sido el mejor Portmany de los partidos anteriores que yo he visto, sabiendo lo que se jugaba, con muchísima experiencia dentro del campo. Y Puigdenvall, lo siento, pero es que llegó muy pocas veces a portería. Le faltaban jugadores, yo creo, importantes. Pero ayer yo vi un Portmany muy sólido, muy contundente, sabiendo a lo que se jugaba. Y muy merecidamente ganó el mejor. Yo quiero felicitar a las aficiones de los dos equipos porque demostraron dos aficiones, señores. Las dos. Añoro mucho que mi hijo no juegue este playoff, juegue en el equipo usted suplente, normalmente suele jugar. Bueno, la buena noticia es que torna a jugar, ¿no? No ha empezado. Hoy le quiero mandar un abrazo muy grande a Tur Rosselló y a los médicos de Camise, como siempre, porque Tur Rosselló se ha portado de 10. Esperemos que pronto se recupere. Decirte, fíjate tú por dónde. Es que estoy feliz en la silla, porque gracias a la presión del Labi, de los tertulianos y del director, esta semana hubo una reunión en el campo del Portmany, que si ayer el Portmany no hubiese ganado, cosa que me alegro muchísimo. No presionaba ninguno. No, cosa, fíjate tú, que esto va para Pepe Arabi, que me alegro mucho del Portmany, que ya ayer era del Puigdenvall, por mi hijo lo juro, y quería que ganara el Portmany, porque el Portmany tiene que intentar encender. Y de aquí le quiero decir a Pepe Arabí, que lo apreció antes. Pues lo apreció. Sí, hubo una reunión urgentísima en el vestuario, que la sé, por Juan Linde, por su presidente, por jugadores, por gente que quería el Portmany. ¿Y qué reunión fue tan fuerte y una reunión que fue tan grave, que vinieron los jugadores del Portmany, como dice aquí Mourinho Junior, que era la cara de la imagen de querer ganar, de no querer defraudar? ¿Sabes por qué? Porque si ayer no hubiese ganado el Portmany, el fuego de Escobé se hubiera trasladado a los vestuarios del Portmany. Y desde aquí le quiero mandar un abrazo a Pepe Arabí, porque yo no tengo nada en contra. ¿Qué voy a tener yo en contra de Pepe Arabí? Si yo quiero lo mejor para Pepe Arabí. Pero es que, claro, yo me enfado porque si a Pepe Arabí le han dado un proyecto con unos jugadores que han jugado 17 o 18 en tercera división, que se puede permitir el lujo de hacer rotaciones y de sacar un equipazo, pues yo te digo a ti que de aquí le quiero decir a Pepe que ojalá suba a tercera y que va a tener mi apoyo, aunque a veces piense, cuando digo Dodotti, y se lo diré la semana que viene si no me gusta, lo mismo que lo felicito, que ayer me gustó mucho el Portmany. Sobre todo tiene un jugador, Víctor Hurtado, que esos padres, yo no sé si estarán orgullosos de ese hijo, como todos los padres, pero es que ese niño es el que quieren tener todos los entrenadores. Porque a ese no hay que darle tácticas, ni pizarra, ni nada, ese sale y te da el 100%. Y como el resto del Pulmay, desde aquí a su presidente, a mi amigo Linde, a Nacho, a todo el mundo que ayer sufría porque sabía que se podía perder la trayectoria de lo que le han dado este año a Pepe Aravid. Y de aquí, Pepe Aravid, que te aprecio y que quiero lo mejor para ti y para el Pulmay. A ver si te queda claro, hombre, que no pasa nada. Mucha suerte y que quiero que suba el Pulmay. Toro, varios buenos partidos también. Sí. Bueno, el partit va ser un partit disputat i 5 minuts antes de fer el gol, estava dient jo a un amic que estava, jo dic, el Pormany té més ofici i quan arribi una ocasió, pum, fa 5 minuts que ho havia dit i ja feren el 0. Què passa? Que si això fos una lliga de 30 i pico de partits, sempre és millor, és més regular guanya. En una lliga petita passa que quan un equip té una tropeçada, doncs ja ens tenim els problemes que ha passat. Però aquí havien dit des d'un principi, i ho mantenim, i ho havien dit la setmana passada, a pesar de destacar el gran paper que està fent el Puigdenvalls, que és de destacar i alabar-lo, que el Pormany, en teoria i sobre la pràctica, és el millor equip. No perquè guanyi 0-2, perquè ho va demostrar la temporada, a la lliga anterior. Jo crec que home, set l'equip més regular, és per altra banda, i això vosaltres ho sabeu molt bé, és l'equip en su potencial més important, i el que no és normal és que aquest equip pues, es deixi empatar a casa o que empati davant de l'utxador, que... això és el que fa, el que estranya. En nombre, no? En nombre del presidente, y te estoy diciendo de Nacho y de Linde, de Pepe Aravid y de todos los jugadores, se han conjurado en ganar. ¿Sabes por qué? Porque el presidente entró allí y les dijo, está todo en vuestras manos, os hemos dado lo mejor que hemos podido. El 90% de los jugadores han nacido en el campo del Pulmay. Yo me acuerdo de José Gurupa y de mi Culebri, porque yo creo que con este equipazo que tiene hubieran hecho campeón igual que Pepe Aravid. Entonces decirte que Forneri, como todos, que ayer se le vía cara de susto porque se jugaban el sé o no sé, pues por lo tanto, ahora que van primero, que se conciencien como ayer y que el Pulmay nos dé una alegría a todos los ibicencos y que suba a tercera. Bueno, alerta, ¿no? Sí, las jornadas poco... encara pueden ser... Sí. Resultats encara poden ser. A ver si tienen la suerte, porque bueno, suerte por un lado y la mala suerte de que la suerte de contar con un jugador como Titi y salir al minuto y lesionarse. Le mandamos una abrazo a Titi y otro muy grande a Carlos López. A Carlos Fernández. A Carlos, no, a López. A Lopito, a López, Lopito del Puig, que tuvo una caída que no asustó a toda la gente. La caída que tuvo tan grave como el jugador del Atlético de Madrid. ¿Te acuerdas, maestro, el otro día? Sí, que se cayó. Sí, que cayó, pues tuvo la misma caída y yo ya enseguida, como mucha gente, nos asustamos. Y desde aquí López y a Titi, que se recupere muy pronto. Ojalá que recupere a este futbolista, porque yo creo que es un futbolista fundamental y además desequilibrante, futbolista diferente. Yo creo que una apuesta fuerte que hizo el Pulmay por traerlo de allí de Formentera aquí. Y bueno, yo espero a partir de ahora que veamos el Pulmay que vimos ayer, porque Pulmay que vimos ayer es difícil debatir, ¿eh? Si van todos a una, que antes yo creo que no es que no quisieran ganar, no es que no quisieran jugar, pero bueno, realmente en todos los partidos hay dificultades. Realmente el potencial económico potencial se tiene que se tiene que ver y, claro, y demostrar. Pues por eso exigimos aquí en esta silla, es que hay potencial, por eso. Juanito, tu no hi vas anar, estic callat, estic escoltant, però si tot sé que reps sempre molta informació. Jo només dic una cosa, jo crec que nosaltres hi tenim molt a veure amb aquest Pormany, perquè indudablement és el millor, ho dèiem des del principi, però ho havia de demostrar. I aquí els vàrem apretar fort, perquè la veritat és que empatar que seu amb el... No estaven complint les expectatives. No, clar, no estaven complint. I ahir, pues, que el que vàrem dir l'altre dia, pues, claro, en Buti, la pressió la tenia el Pormany. I efectivament, l'experiència és un grau, com molt bé ha dit en Tolo, i la veritat és que jo estic content que hagi guanyat el Pormany, però no perquè tingui res en contra del Puigdenvall, sinó que quan un equip com el Pormany fa aquest esforç terrible per tenir un bon equip o un gran equip per dar salt, la veritat és que haver estat molt fort, bueno, cuidado, que no tornin a sortir en la mateixa mentalitat que havien sortit en un principi. No li passa com el Barça. Que es, exacte, que es pensaven que sortirien i clac, clac, clac, clac, i guanyarien els partits sense baixar de l'autobús. Això que no s'ho pensi ningú. Ara, claro, si tires d'orgull i tires de força i tires d'experiència, doncs lògicament no tens que tenir por a ningú. El que passa que ara mateix el Portmany tenia por. Però alerta, vull dir, està un punt... I molta por. Està un punt de punts en valls. El que passa que, torn que repetir, el d'ahir pues, ha estat un bon símptoma pel Portmany, perquè no crec que es torni a deixar caure amb aquesta... És una demostració... I la prova la tiene de lo motivado. Si Juan como equipo, José Antonio, porque al final los nombres... Sí, tiene fulanito, tiene menganito, tiene al otro, pero si se unen como equipo, ese equipo se los lleva a todos. Y la garra, que es lo que yo te voy a decir, que desde aquí a Puet, que lo aprecio a su padre y a su madre, que fue uno de los mejores Pulmay, y tuvo un gol en el minuto 89, que si es mi hijo salgo al campo y le pego. Con esa sangre fría, y sin embargo luego va Carlos Fernández en el minuto 95 y mete el gol. Con esa rabia de decir, hemos ganado, como diciendo, lo tenemos en las manos. Y desde aquí, no se me olvide, que he dicho antes que quería ganar el Portmany porque el Puigdemont no puede subir a tercera. El Portmany sí, por eso decía eso, porque yo quiero a todo el Puigdemont, he sido entrenado del Puigdemont, tengo mi vida entera, que es mi hijo en el Puigdemont, y todos los jugadores del Puigdemont me quieren. Es lo que quiero que entienda la gente. Ahora, seguimos una mica alerta, porque el Portmany ahora te jugaba contra la ciudad de Ibiza. El Ciudad de Ibiza guanyava 6-1 per això, sí, per aquesta jornada, el Jesús. Sí. Iván Córdoba està molt enfadado, i el Ràpid tiene que recibir los dos. El Ràpid va guanyar 1-2 i està a 3 punts. No? No, i recibe a los dos. Sí. Recibe en camisa no decidit, tanto al Puig como al Portmany. Hi ha molt poca diferència de punts entre els tres primers. Però sabes que el Córdoba és molt listo, i Magenés és molt listo, perquè dicen, contra mí no habláis de Ràpid, mejor. Ellos suman. Porque claro, parece que cuando le metemos presión se caga. Per cert, l'altre dia llegia, ara me'n recordo, però llegia que hi ha un projecte que diuen que tindrà un recolzament econòmic important, el Ciudad de Ibiza, l'equip de Nibón Begoña, que la família Cruyff estava disposada a invertir en aquest equip, en aquest club. Hombre, i en el futur d'aquest club, com ho veus? Jo te voy a decir, yo conozco a Jordi, que soy íntimo amigo de, es íntimo de Iván Begoña, sus hijos juegan juntos, conozco a las dos mujeres, conozco el sistema. Hombre, es que la marca Cruyff ya un poco impone, es como si dice la marca Messi. Entonces quiero decirte que los proyectos que se hagan realidad, y el que venga al Ciudad de Ibiza o al Ibiza o a la Sociedad Deportiva de Ibiza, que venga alguien de verdad, y que entre todos tengamos un buen equipo en Ibiza, que nos dejemos de 5 Ibiza y que haya uno solo. ¿Cómo veis? Yo no estic enterat de com que quan parlem de projectes d'aquest tipus de projectes de fantasiosos, jo crec que nosaltres ja estem una mica curats d'espans amb això dels projectes aquests fantasiosos. Jo només dic una cosa, jo ara, per lo que siga, nosaltres mos hem de dir Club Deportivo Ibiza, i dic nosaltres, és l'Ibiza, és la deportiva de sempre, les circumstàncies mos han dut aquí. Nosaltres l'únic que ara hem de fer és pues, fer el que estan fent, estan sembrant altra volta per recuperar aquella afició. Jo crec que el Ciudad d'Ibiza aquest no té afició. Quina afició té? Jo no vull despreciar ningú, però de la mateixa manera que es diu Ciudad d'Ibiza, es hauria pogut dir Ibiza Club de Futbol, es hauria pogut dir Ibiza Atlético, es hauria pogut dir el que sigui. Aquí no hem d'anar amb històries. Penses que no és complicat que un projecte així pugui anar? Si hi ha una persona que vol invertir amb un equip de futbol i per què no? Jo què sé, és que els duros... Nosaltres, jo et torno a repetir, l'experiència aquesta d'aquests projectes fantasmagòrics l'hem tingut, qui saps que tampoc no hem sabut aprofitar. Mira, te vaig a dir una cosa, el projecte més important que teníem i tinc molta, molta, molta amistat amb ell. Marrahola. Era Marrahola. Aquest era el projecte número 1. Però clar, és que resulta que a Eivissa pues, tenim aquesta mala fortuna de que no sabia ningú qui era en Marrahola. Clar, en Marrahola no sé, ningú sabia qui era en Marrahola. Però Marrahola és un dels empresaris, o serà un dels empresaris més forts d'Eivissa. I és un home amb una capacitat de feina terrible. I, bueno, i ell havia set el que havia començat aquest projecte i ho tenia molt enfilat, però es veu que no volien que en Marrahola tingués la capacitat de fer un gran projecte. I aquí, com que és un home molt serio i molt ferm, pues, em va venir cap a jo i em va dir, Joan, jo me'n vaig. Dic jo darrere tu, i ahí som els dos. I jo darrere vostra, perquè també entra un Zoran Becky, que entró en este rinconcito nuestro de aquí, en esta tertulia tan maja, de Luis Vicenco. Y Zoran Becky tenía 4 o 5 amigos que se dedican al fútbol profesional. Bueno, pero, y sin embargo, ha habido muchos proyectos de Zoran Becky. En ningún momento hizo ni se atrevió a hacer lo que. Porque con Marrahola teníamos una directiva hecha, teníamos un proyecto hecho, sí, teníamos. En fin, lo teníamos todo perfilado. ¿Y quién, eso, gracias y, a la oficina que hay en la Avenida España, que se llama Federación de Ibiza, ¿no? ¿Y quién estaba trabajando, porque sí, es un tío trabajador 100%, era Marrahola. Por lo tanto, pues bueno, yo supongo que todavía, si hacemos las cosas bien, bueno, y tocamos la puerta al señor Marrahola, pues yo creo que todavía nos la abrirá. A dejar esto para un poquito más adelante. No, pero si no. Íbamos a estar atentos. Yo sé que Tolo va en un Yahoo que se llama Sociedad Deportiva Ibiza, o Ibiza Sociedad Deportiva, o Ibiza de todo, o Ibiza de lo que queramos. Yo desde aquí, siendo tan peñista como soy, y me aceptó mi vida, yo quiero al Ibiza, pero que haya un Ibiza solo, si es que hay 18 Ibiza. No te preocupes que habrá un Ibiza solo. No te quepa la menor idea. Ja, Jordi Cruyff o família Cruyff poden ser un bon reclam i una bona caixa per pujar un club com el Ciudad Ibiza? Yo quiero ver hechos, porque ya después de tantos años y tanto hablar y hablar y hablar y hacer poco, yo pienso que realmente yo soy de la Sociedad Deportiva de Ibiza. Yo soy del Club Deportivo Ibiza. A mí en su día, cuando yo aterricé aquí, me trajo Tolo, lo cual confío más en el proyecto que está iniciando ellos que iniciaron más que los otros, lo cual respecto a todos los demás, pero realmente el llenar páginas y publicidad lo hacen muchísimo. Después yo creo que al final el trabajo y enganchar y socialmente se identifiquen y demás, yo creo que eso será muy importante. A partir de ahí, cada uno que haga su trabajo. Bueno, el proyecto Marrahola, yo creo que esa puerta no se va a tancar del todo, no. Que va a quedar allí no, como no, mig oberta, no, sí. Y veremos a ver, como diuen Tolo, lo que va a pasar en sus propias semanas o meses. Hem parlat de la regional, parlem una mica de la tercera divisió. La penya que es torna a col·locar 4 punts després d'haver tornat a guanyar... Cuidado que todavía no estamos en el playoff, ¿eh? Sí. Cuidado, sí. Que todavía no estamos en el playoff. 4 punts del Mallorca, altra vegada, el Mallorca que va frenar aquesta jornada. I, bueno, què queden? 5 jornades. Impossible no és, no? Que no, de momento tenemos que meternos en el playoff y decir, matemáticamente ya estamos. Això és el que diu Mario. Sí, no, que Mario no se fia. No, Mario ja no... Crec que ha canviat una mica de disc ara. En 6. 32, 6. 6 partidos, sí. 6 finales. Yo he puesto... Me voy a mojar. Yo creo que la Peña Deportiva va a coger al Mallorca. Bueno, això ho va dir Mario. I això no li caerà bé. Això no li caerà bé a mi amigo Mario, però bueno, jo com a tertuliano... No, no, perdona, no le va a caer bien... Perdona, no le va a caer bien a nuestro amigo Mario, pero verás cómo si queda campeón, luego se pone aquí una alcachofa y una sandía así de gorda. Ojalá te la ponga. Ojalá ocurra... Jo l'altre dia vaig parlar mitja hora o 3/4 amb ell, que em va venir vora. Sí? Perquè, claro, em va venir vora perquè, bueno, perquè... Així que ben som amics, i ell em va voler manifestar una sèrie de coses que va ser que... durillo, eh? Vas anar cap al Cacho, no, i cap al Mario. No, vaja. Ho vas dir clar, eh? Ho vas dir molt clar. No, no, és que se tomó medicació. Se tomó mi medicació. Se tomó mi medicació. Jo, jo entenc que en Mario anés a parlar amb ell, no, perquè... No, però en Mario va venir amb un bram muy, molt conciliador. Ah, jo no, no, no, perquè tu ets molt educat. Jo, bueno, jo som respectuós. I com però si luego, si, com però si... Quina conclusió treus? Però vamos, bona, bona, ell el que passa... Que siguen campions que... o no? No, ell encara pensa que encara no està fet tot, però bueno, que... clar, ell va parlar que hi havia tres equips en aquesta divisió que havien pagat molt, com pot ser el Poblense, que segons ell el Poblense és un dels millors equips que hi ha dins la... dins la tercera, i jo li vaig dir que això no tenia res que veure, que haguessin baixat el pressupost, que no tenia res que veure, perquè si fas un bon equip, com han fet, pues, no té res que veure amb el pressupost, això de que baixes els pressupostos, perquè la penya pues, tenia que baixar-lo. No? És que Mario te habla del pobre. I, bueno, i crec que vàrem fer un repassillo i que, bueno, que ell en cap moment, quan parla, pues no vol ofendre ningú i que, bueno, que ell... Però clar, va ser el Cacho que es va referir a ell. No. Bueno, ja li vaig dir que jo no en tenia... bueno, em va dir que segurament es veurien ahir la nit des de veure'n vora dins l'avion o a l'aeroport i que d'alguna forma intentaria parlar amb no ho sé... Demanar-li explicació, sí, no? Sí, no sé si han parlat o no han parlat, això no t'ho puc dir. Pero si sabes lo que pasa, que es que Mario habla del Poblense del año que viene, porque desde que empezó la primera jornada de liga no nos ha visto el Poblense, el Poblense va en Yahoo y nosotros vamos en lancha, pero Mario tiene pesadillas con el Poblense. Pesadilla con el sexto, por favor. Home, yo digo pesadilla con el que va detrás mía. Pesadilla porque siempre te menta al Poblense. Y resulta que desde que ha empezado la liga le llevamos 28 puntos pero, al Poblense. Si ayer no le meten el atraco que le meten ayer al San Rafael, le gana el Poblense y lo golea. Si Adrián Ramos tuvo, el Carvajal tuvo, le hicieron dos penaltis, que no, hombre, que el Poblense no va ni va a entrar, si entra, que no va a entrar, hombre, que no va a entrar, que lo que tiene que mirar es de bueno, enganchar ya al si, primero y al si Formentera. Entra, si entrará o no entrará, no lo sé, pero no él me va a decir que em va a decir una serie de jugadores, pero con que ya no estoy en aquest món, m'entens? Pues no vaig, no, ara no sé de quins jugadors parlava, bons jugadors, no? Però jo li vaig dir que no hi havia cap equip de tercera divisió de Mallorca que cobrassin un duro. Final, i ell me va dir que el Poblense aquest tenia un... Los números de Mallorca i de la Peña Deportiva són espectaculars en lo siguiente. Bueno, jo me'n recordo, llavors en Tolo se'n va anar i ha estat, els temps que ha estat fora, però me'n recordo abans d'anar-se'n, en Tolo, que va fer referència a les possibilitats de la Peña i del Mallorca, i tu vas dir molt bé, la segona volta alerta amb el Mallorca, perquè la segona volta el Mallorca no serà el mateix. Bueno, i efectivament, ha passat. El Mallorca... Però, podem fer campions o no? Top, deixa'm explicar. Ah. El Mallorca tot veient el que està passant a Camp Mallorca. Un lío terrible en su primer equip. No bueno, que està a punt de baixar a segona B, mira el que està passant. I això ha passat d'això, a part amb Marco Asensio, que era el millor jugador, ha passat en el primer equip, veig que en Xavi ja no juga, i tot això, vulgui o no vulgui, està induint el que és el Mallorca, que havia començat jugant bé i destacat. I els altres, cas de la Penya, i Car de Formentera, han mantingut tenen possibilitats de fer campió, per què no? Perquè avui en dia 4 punts, figura't, és un partit i... Però tu apostes per un campió en Penya Esportiva? Apostaries o no? Bueno, i per què no apostar? Perquè van dir des d'un principi, el que passa que el Mallorca va començar embalat. Però, a mi m'agradaria que... És el que parlàvem i tu refereixes, que han de pensar que llavors poden passar moltes coses. Poden passar, ja ho vaig dir, me'n record, que jugadors des B passin el primer equip, l'equip ja se ressent i això... Sí, s'afluixa. A mi m'agradaria que la Peña, te lo digo de verdad, hiciera campeón por esa pedazo directiva que tiene, te lo digo de corazón, que a Olmachea le ha dado todo lo que le ha podido y más dentro de unas posibilidades de Chingui, de la patita de los Chingui, que mi Peña todavía está entre los privilegiados del fútbol español y eso que va un poco atrasado, ni en los privilegiados. Por lo tanto, si hace campeón, Muriana, que lo vi decapitar el viernes con la Virgen, allí vi al cabezón, estuvimos los dos rezando. Es porque la Peña haga campeón y yo porque económicamente salgo un poco a flote más. Quiero decirte que la Peña, yo lo dije el primer día, decíais que estaba un poco zumbado, estamos a 4 puntos. Lo dijiste. Estamos a 4 puntos, que como pierda mayor compartido. No, yo te digo una cosa, Tolo lo comentó, perfectamente lo está comentando. Sí, lo del cambio de los jugadores. Sí. Y después otro matiz que me gustaría añadir es que no lo mismo controlar estos 6 partidos. La Peña tiene una experiencia increíble. Están ahí, desde su entrenador hasta todo lo que compone. Cuerpo técnico y jugadores, y ahí donde no se le puede ir, como por ejemplo se le fue los 2 puntos Playa Calviá, ahí donde tiene que atar bien, intentar, que yo creo que el Mallorca, y yo creo, me da la sensación, tengo unas vibraciones de que no va a conseguir de los 6 partidos que quedan, no va a conseguir Formentera, San Rafael, aquest dijous, derbi. En dos equips necessitats, diguéssim... No va haver regalo. Què us pareix que pot passar? Pues va passar que Formentera va intentar ganar i que jo crec que li va dar la sorpresa a Sant Rafael. Mira, me está dando un venazo de que Sant Rafael no pierde en Formentera. No sé por qué me están dando una luna de que el Formentera... Primero, que ahí no puede haber acuerdo. No puede haber acuerdo. Y los entrenadores creo que no se van a saludar. Apostaría de que no se van ni a saludar, y por lo tanto me alegraría mucho que ganara Vicente Roma este partido y que Formentera estuviera en playoff, pero este partido me gustaría mucho que lo ganara Vicente, porque lo necesita San Rafael, y el Formentera en el fondo se va a meter en playoff aunque pierda el domingo. Si juegan como ayer, más el plus motivación entre ambos entrenadores, que no se tienen el cariño que se tenían anteriormente, y yo creo que San Rafael puede sacar puntos. Si San Rafael consigue, aparte del juego, la intensidad, te duele decirlo, pero te tienes que mantener y aguantar el arbitraje, que se olviden. Oye, perdona, se olviden, no, cuidado. Bueno, pero te faltan puntos, David. Te faltan puntos. Que acceptable és abrumadora. Però llavors, quan parlant d'un partit de tensió, quan parlant d'un derbi, pot passar qualsevol. Bueno, s'ha promedat quan s'han rafat se'n va anar del Mallorquí, guanya. Sí. No, serà un partit complicat. Serà un partit complicat pel Formentera. Aposta't de ben que et referir. O sigui, el Formentera tindrà que suar fort per poder guanyar el Sarrafat. A veure, mos queden 3 minuts. A què li passa a la Barça? ¿Te lo explico yo? Sí. Ara, bé, vamos, Jaco. Però en 30 segons. Sí, és que no sé si són 30 o 60. Lo del Barcelona és desastre mundial. Desastre mundial. Porque yo tengo muchos amigos en ese club que defienden esa camiseta y directivos de alto standing. Aquí muchos sabéis que Russell, Sandro, ha estado en mi casa, y lo sabes tú, viendo el Barça conmigo. Y mucha gente que yo en verano me muevo. Es imperdonable la actitud del Barcelona. Ha perdido esta temporada más puntos que en la última 6 que ha jugado el Barcelona. Ustedes cojan la palabra, señores. ¡Vergonzoso! ¿Pero por qué? Porque primero... Lo mismo que ataco a veces a Muriana, ataco a Machea, ataco a Vicente Román, ¿El Tato es culpable o no es culpable? Oye, perdona un momento, que si el Tato es culpable, 100% más 100. Sí, va, pero bueno. ¿Cómo vais? Bueno, yo pienso que han de repasar y han de rápidamente tornar enrere. Primero de todo, lo que va pasar en Tito Vilanova, una desgracia. Sí. Posteriormente, lo que pasa, se'n va el presidente. Firmen un tècnic que ve d'un país estranger que desconeix la filosofia, i llavors la lesió d'en Valdés, ara s'ha d'en Piqué, s'ha d'en Pujol, i el futbol és un estat d'ànim, i en aquest moment que les coses no funcionen, sí, però aquí tenim. Jo crec que van endur aquest entrenador per mort que Messi el devia demanar. Este es mi amigo y como con este yo haré todo lo que me dará la gana y más. O alguna pregunta... I és, indudablement, en Messi aquest no hi ha que descobrir-lo, perquè supos que és el millor jugador del món, però home, és humà, és una persona humana i... Sí, però d'un parell de partits caminant, eh? I li han deixat fer el que li dona la realíssima gana. És que te va gustar esta. Te va gustar perquè som del Barça. Te va gustar esta i a tots els oyentes le va gustar esta. Mi amigo Pep Guardiola, que és mal listo que el hambre. Guardiola ve 4 palomas en un cable y sabe quién son los machos y las hembras. Fíjate lo que te decía, que a los 4 y a toda Ibiza entera. Guardiola no le gustaba la actitud de Eto'o y lo tincó fuera. Guardiola no le gustaba la actitud de Ibrahimovic, ¿acordáis? Fuera. Dijo, fuera. Se enfrentó a Messi y dijo, este no me gusta como va la conducta porque no me gusta la historia de Eto'o interno, el vestuario, lo que sea. Y le dijeron, digo yo así, entre comillas, Messi no se toca. Campeón del mundo. Y dijo, me voy, perdona. Ahora no, está una pregunta a todos. Si Guardiola dijera ahora mismo, vuelvo al Barcelona el año que viene, si no está Messi, estoy seguro que Guardiola sacaba un 90% y Messi un 10%. No, no sé. Bueno, no sé. Sí, sí. Un matiz solo rápido. Sí, sí. Lo que a mí me llama la atención es, por ejemplo, también es que va a enfrentar a Piqué, que en Piqué. Sí, lo que me llama la atención es cómo van saliendo los jugadores de tantos años, como el tipo de Valdé, que no renova, sí. Puyi. Iniesta no termina, no está, las declaraciones de me sorprende que me cambie, que tal. Internamente debe de haber pasar cosas que no. ¿Qué bueno es el campeón? Ahora que se va a enviar a San Pablo. ¡Atleti! ¡Atleti! ¡Pomitito Sura! ¡Atleti! Bayern está muy fort. Juanito. Home, jo ara també apostaria por Bayern. Sergi, Sergio. Yo apostaría por el Bayern, pero veo muy fuerte al Atlético. Por Tito Suras, todo el Atlético y mi villita, por Dios, que la gane el Atlético. Que la gane el Atlético. Tornant dilluns que ve, dilluns sant, però aquí estirem, perquè dos jornades seguides, dijous i llavors diumenge. Hi haurà futbol de tercera divisió pràcticament tota Setmana Santa. Dilluns que ve, aquí, en aquest temps de tertúlia, Radio Èxit i ET. Fins una altra. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús.